Tenemos nuevos antecedentes respecto al asalto de la sucursal del BBVA en la comuna de Ñuñoa. Carolina Cárez tiene la información. Así es, Raúl, me encuentro, como bien dices, en el banco BBVA, en su sucursal de Macul con Irarrázaval, en la comuna de Ñuñoa. Hace una hora aproximadamente, tres sujetos ingresaron al banco a la hora en la que este abría, por lo que encañonaron al guardia y a los tres cajeros que en ese entonces se encontraban ingresando al banco para cumplir sus labores. Luego de encañonar al guardia, amordazaron a los cajeros y los dejaron encerrados en un baño. Posterior a esto, ingresaron a la bóveda y se llevaron tres bolsas con 150 millones de pesos destinados a pagar los sueldos el día de hoy. El único dato que se conoce era que eran tres individuos de mediana edad, pues sus caras estaban cubiertas con pasamontañas, por lo que no se pueden reconocer aún. Lo que sí se espera es que, gracias a las cámaras de seguridad, se pueda tener algún otro antecedente que permita a los carabineros identificar a los individuos. ¿En qué sector de Santiago se centran los operativos de personal de la policía uniformada? Bueno, según testigos que estaban afuera del banco, dicen que huyeron en un taxi con dirección al sur, así que en todo ese sector se han centrado las búsquedas. Ya carabineros partió rumbo al sur, pero no hemos sabido nada aún de los peritajes o de algo más. Parecemos que en el sur de la región metropolitana. Exactamente. Perfecto, Carolina. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días.